Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes por este día, por este miércoles 8 de mes de febrero. Arranca una edición más, la número 39 de este programa llamado Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll. Señores, es hora del rock and roll. Un programa en el cual, te lo recuerdo, combinamos la música y la cultura. Tuvimos la distorsión de la emisión de este programa. Edición número 39, la de este día. Un tercer especial dedicado al año 98, año en el cual el servidor comenzó haciendo radio. Y es que el pasado mes de enero cumplí, ¿quién lo diría?, 5 lustros, 25 años en un estudio de radio. Música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí, en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Aupa, aupa, José, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Música, Cultura y Viceversa. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Futuro, estás escuchando a los Doble Esfera. Futuro sobrenatural, la dimensión virtual en el vector. Esto fue el primer single del cuarto disco de Los Murcianos, que se publicó el 4 de febrero del pasado 2020. Un auténtico discazo en el que los de Murcia han, creo, a mi entender, han alcanzado una estabilidad como formación y unas cotas de calidad que les va a poner, se ponen a sí mismos el listón muy alto para posteriores trabajos, en cuanto a calidad se refiere. Pero seguro, seguro que sigue publicando y nos dan satisfacciones como esta. Ahí está otra de las grandes bandas asociadas a saltomataradiorock.com. música, cultura y viceversa. Todas las semanas aquí en la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Conciencia rockera. Dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Permítanme que me presente. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perolan Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Recuerdo la temática en el día de hoy. Películas que se estrenaron en el año 98. Cuando se vio comenzó a hacer radio, lo que se movía por las carteleras de los cines de la época. Y por eso suena como fondo a Mis Palabras, una canción que se incluyó en la banda sonora original de la película que ganó el Oscar a la mejor estrenada en el año 98, la película Shakespeare in Love, Shakespeare enamorado. Pues lo dicho, en este programa, como sabes, nos encanta, nos chifla el séptimo arte, es todo del mundo del cine. Música, cultura y viceversa, sección de música y cine. Y una ley no escrita en este programa, siempre que es posible, comenzamos con una canción en castellano. Y esta canción va a ser, como no, fragmento de la banda sonora de una película del cine estatal. Película que se estrenó ese año 98, como no, una película que fue la primera que dirigió su director, el señor Salvador García Ruiz. Una película que tuvo en su reparto a gente como Tristán Ulloa, Gustavo Salmerón, Adrià Collado, Laia Marul, María Esteve, Lola Dueñas o Guillermo Toledo. La película se llama Mensaca y está basada en una novela de un tal José Ángel Mañas. Y digo de un tal porque creo yo que todo el mundo lo conoce. Si te gusta el cine, seguro que sí. Y es que José Ángel Mañas, este escritor de Madrid, cuando tenía la edad de 23 años, publicó su novela Historias del Cronen en ese año 94. Una novela de la cual, un año después, Moncho Armendáriz la adaptó al cine con la homónima película Historias del Cronen. Otra novela del señor José Ángel Mañas que se adaptó al cine fue la siguiente, de la cual vamos a recordar un fragmento de esa película llamada Mensaca, reitero, cine español del año 98. Mira, Javi, te voy a decir una cosa. El mundo es un sistema ya organizado. Como ese plato. Míralas. Todas las patatitas cortadas iguales. Míralas, míralas, idénticas. Pim, pim, pim, pim. Vamos, no me jodas, hombre. O sea, a ver si me explico. ¿Por qué tienen que ser todas las patatas iguales? Pues no. Las cosas no son así, macho. Pero no, ahora os quiero hacer a todos de fábrica. Todos cortados por el mismo patrón. Comprando lo mismo, pensando lo mismo. ¿Y a qué distinto? A joderle, hasta que te hacen igual. Y si te resistes, te tiran a la puta basura. Te tiran a la puta basura por todo el morro, tío. ¿Y no? A ti no te han enseñado que con la comida no se juega. ¿A qué sabrás tú de la vida? Manda cojones que haya terminado tocando con un par de pijos como vosotros. Mira, tío. ¿Tú sabes lo que es el rencor social? El rencor social, dice. Venga, no me jodas. ¿Dónde has aprendido eso? ¿Para eso te ha servido estudiar derecho? ¡Qué cabrón! Pues la película Mensaca, un fragmento en el cual la canción que sonaba como fondo, las palabras de los actores, que como bien has escuchado, era un trío musical, narra la historia de tres amigos músicos, que cada uno además tenía su vida personal con sus problemas y sus inquietudes. Pero la canción que sonaba como fondo va a ser la siguiente canción que sonará en primer plano, pero antes vamos a recordarte que se la escuchas y en qué punto del dial. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. El camino de baldosas que nos va a llevar directos hasta Carabanchel, barrio de Madrid, barrio donde hizo su carrera musical un tal Rosendo Mercado, tanto primero con Leño como acto seguido en solitario. Y de hecho recordamos que la cárcel de Carabanchel, el último acto que tuvo lugar allí fue un concierto del propio Rosendo antes de que esa cárcel fuera derribada. Pues una canción que se incluyó en la película Mensaca, listos para la reconversión del señor Rosendo Mercado. Tanto pasar y luego pasa lo de siempre, se te amontona el temporal. Siempre pegándole un sablazo al remanente. No vas pa'lante ni pa' atrás. Y todos los demás en un rincón, evitando la conversación. No tienen que dudar, maldicen sí, pero solo saben aguantar. Apaga y vámonos, antes de ayer ya nos la clavaron otra vez. Siempre habrá algún eminente que a mi manera de pensar hace el apaño porque tiene suficientes dotes de popularidad. Y todos los demás, qué decepción, saltan a la calle a celebrar la desaparición del malestar, listos para la reconversión. Apaga y vámonos, antes de ayer ya nos la clavaron otra vez. Para la reconversión, canción que abría y daba nombre al octavo trabajo en solitario de Rosendo Mercado, publicado en el año 96. Bueno, después en el 98 se incluyó en la banda sonora de esta película, Mensaca, película estatal, adaptación de una novela del autor madrileño José Ángel Máñez. Sí, el mismo que escribió en el 94 Historias del Cronen, película que se estrenó en el 95 dirigida por Moncho Armendáriz. Vamos a escuchar ahora otro diálogo, otra escena inolvidable de esa película, Mensaca, de ese filme estatal del año 98. Javi. Estos días he aprendido una cosa. Que las cosas no son blancas o negras. Parece una gilipollez. Sí, lo parece, sí. Pero no lo es. Para el principio tendremos que tragar y hacer baladitas para niñas pijas. Pero ya iremos cambiando, tío. ¿Sabes cómo te quiero decir? Yo no me quiero quedar de Mensaca toda mi puta vida. Y con respecto a Fran, pues ya le conoces. Siempre le ha gustado aparecer, dar la cara. Es el puto cantante, ¿qué esperabas? Javi, bro, hay una cosa que es verdad, macho. Y es que somos buenos. Muy buenos. No nos jodamos, ¿vale? Te están cortando como las demás patatas. Qué cabrón. Mensaca, primer largometraje de su director, de Salvador García Ruiz, que tuvo en su reparto a gente como Tristán Ulloa, Gustavo Salmerón, Adrià Collado, Laia Marul, María Esteve, Lola Dueñas o Guillermo Toledo, entre otros. Película que narra la historia de un grupo, de un trío, cómo se abre paso en el mundo de la música y cómo las diferencias entre los miembros del grupo finalmente acaban dejándose notar. La felicidad de los managers es una película, la cual pues todo eso queda reflejado. Una película, reitero, de hace 25 años, del año 98. Es una película mensaca en la cual también en su banda sonora se incluyeron algunas canciones de un grupo que se fundó en San Fernando, provincia de Cádiz, en el año 91. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Grupo gaditano del año 91 que se llama, al igual que los forajidos del cómic de Lucky Luke, los hermanos Dalton. La canción que va a sonar en antena es una canción que los actores interpretan sobre el escenario en esa película mensaca. La canción se llama Séptima Invasión. Los hermanos Dalton, banda de San Fernando, Cádiz, fundada en el 91. Grupo llamado, al igual que los forajidos del cómic de Lucky Luke. Esta canción que sonó en la antena, Séptima Invasión, la tocaron los actores durante la película Mensaca, esa película del cine estatal que se estrenó en el 98. Y tengo que ahora cruzar las fronteras y volver a hablar de una película de la cual hemos hecho mención en la primera hora, una película en la cual Bruce Willis una vez más salva al mundo. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? No seré yo nunca quien le diga que no a Clint Eastwood. Sonar la música para él y también para el resto de la audiencia del MCV. Además, una música de una película con un actor también duro como Bruce Willis, por decirlo de algún modo. También ha hecho otro tipo de papeles que no tienen que ver con la rudeza. Película Armageddon. En la primera hora escuchamos el tráiler de esta película. Vamos ahora a recordar una escena mítica de esa película, cuando Bruce Willis se despide de su hija, una hija que interpretaba Liv Taylor, la hija del cantante de Aerosmith, el señor Steven Taylor. Vamos a recordar ese mítico diálogo de la película Armageddon. Papá. Gracie. Hola, cariño. Ya sé que te prometí que volvería a casa. Oye, no te entiendo. Creo que tendré que romper mi promesa. Yo también te mentí cuando te dije que no quería ser como tú. Porque soy como tú. Y todo lo bueno que tengo dentro lo he heredado de ti. Te quiero mucho, papá. Y estoy orgullosa de ti. Pero ahora tengo miedo, papá. Mucho miedo. Ya lo sé, pequeña. Pero pronto no habrá nada que temer. Gracie, fue AJ quien nos salvó. Quiero que le digas a Chick que no lo habría logrado sin él. Y quiero que cuides de Aota. Me gustaría estar ahí para llevarte al altar. Pero iré a verte de vez en cuando, ¿vale, cariño? Te quiero, Grace. Y yo a ti. Tengo que irme, cielo. Papá, no. No, no. Papá, no. Después de este diálogo entre Bruce Willis y su hija en la película, Liv Taylor, recordemos que la realidad es la hija de Steven Taylor, el vocalista de Aerosmith, la banda de Boston. Pues toca poner una canción que también nos ponga tiernos, al igual que el diálogo que acabamos de escuchar. Por eso vamos a viajar a San Francisco con una banda que este año, este 2023, cumple nada más y nada menos que sus 50 años de existencia. Música, cultura y viceversa. Dues hores a un cultura y música. Podréis ser pobres, llevar los zapatos rotos, pero vuestra mente es un palacio. En la primera hora sonó Aerosmith, la banda de Boston, la banda del papá de Liv Taylor. Banda Aerosmith que, por supuesto, copa la banda sonora de la película en la cual sale la hija del cantante como actriz. Armageddon del 98. Pero también hay más grupos en su banda sonora, vamos ahora con uno de ellos, con los autoproclamados reyes del AOR, del Adult Oriented Rock. Una banda que, lo dicho, se fundó en San Francisco, California, en el año 73 por dos músicos que provenían de la formación del guitarrista mexicano Carlos Santana. Hablamos del teclista Greg Rolie y del guitarrista Neil Sohn. Banda llamada Journey, una banda que tuvo un parón, eso sí, de 8 años, no estuvieron activos del 87 al 95. Y la banda Journey, que en la película quiso incluir esta canción en su banda sonora, una canción que, tras el diálogo que hemos escuchado entre Bruce Willis y Liv Tyler, creo yo que viene mucho al pelo. Dice algo así como: acuérdate de mí, remember me. Desde California, San Francisco, ellos son Journey. Close your eyes, remember me. desde San Francisco, estado de California, costa pacífica de los Estados Unidos. Formación este año 2023 está de enhorabuena ya que cumplen 50 años. Fueron fundados en el año 73 por Greg Rolley, teclista, Nilsson, guitarrista. Ambos provenían de la formación del músico mexicano Santana. Y grabación esta muy especial para Journey. Fue lo primero que grabaron con el vocalista Steve Aoyeri, que entonces tuvo la complicada papeleta de suplir a Steve Perry, al mítico vocalista, a las cuerdas vocales de esta formación californiana. Pues canción que se grabó para la película Armageddon y se incluyó en el disco de la banda sonora de este filme, en el cual, recuerdo, actúan gente como Ben Affleck, Bruce Willis o la hija de Steven Taylor, la hija del vocalista de Aerosmith, Liv Taylor. Pues dejamos este recuerdo doble a la película Armageddon, tanto en la primera como en la segunda hora, hemos hecho mención a la misma. Vamos ahora con más películas de ese año 98. Continuamos con una película que fue un thriller sobrenatural, dirigida por un tal Gregory Howlett. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! La película se llamó Fallen en su versión original inglesa. En España se tradujo el título a Poseídos. Un thriller sobrenatural dirigido por Gregory Howlett que tuvo en su reparto a actores de la talla de Denzel Washington, John Goodman o Donald Sutherland. Edgar Reyes, el brillante detective que decidió mi perra suerte. No olvides esto, Hobbs. Lo que uno siembra, crece cada vez más. Que tengas un buen viaje. Los criminales no aceptan las consecuencias. Matan a alguien, pero no lo admiten. Esta es la consecuencia de mi trabajo. ¿Llegas temprano a casa? El detective John Hobbs quiere descubrir la verdad. ¿Qué significa Azazel? Verá, en mi diccionario pone espíritu maligno del desierto. Pero nada en este mundo. On my side. Puede ayudarle a resolver este caso. Algunos ángeles fueron expulsados y muchos fueron castigados. Les privaron de asumir forma. Y cada contacto. Antes de la ejecución intentó tocarle. Sí, lo hizo. Traspasa el alma de un asesino a una nueva persona. Pues yo creo en lo que veo y estoy intentando que mi mente asimile lo que acabo de ver. Hay ciertas cosas, colega, que no deberías saber. Te conozco, Hobbs. ¡Tira la pistola al suelo! He's on my side. École, despierta. Deja en paz a mi familia. Aún me estoy divirtiendo. Denzel Washington. ¿Cómo le combatimos? ¿Es posible hacerlo? John Goodman. John, si tú sabes que no lo hice. Lo sé, Hobbs. Donald Sutherland. Sé que sabes más de lo que cuentas. ¿Has tenido suficiente? He's on my side. Fallen. La película Fallen, que en castellano se tradujo como Poseídos, uno de los estrenos más esperados de ese año 98 en el mundo del cine. Y en la película, lo has escuchado antes, un preso que estaba a punto del momento de su ejecución traería una canción que dice algo así como Time is on my side. Una canción que todos conocemos hoy en día por los Rolling Stones. Eso sí, la canción no era suya, fue una versión. Y el tema original es del año 1963, los Rolling Stones hicieron una versión un año después, allá por el año 1964. Una versión de la canción Time is on my side, el tiempo está de mi lado. Una canción que al menos resulta curioso y chocante que se cante en una silla cuando se está a punto de ser ejecutado. Pues canción, la versión de los Stones que era esta, Time is on my side. Now you On my side, el tiempo está de mi lado, de mi parte. Un poco curioso que se cante cuando estás en una silla a punto de ser ejecutado. Pues eso lo hizo un actor en la película Fallen, Poseídos en castellano, película del 98, la cual, repito, había actores en su reparto como Denzel Washington, John Goodman o Donald Sutherland. Película dirigida por Gregory Hoblit. La canción, repito, Time Is On My Side, no es de los Stones, y la versión que ha sonado en antena, versión del año 64, la canción original se grabó un año antes, en el 63. Y la siguiente película fue de una serie que arrasó en la primera mitad de los años 90, una serie que se estrenó su primer episodio en el año 93, hace 30 años ya. Escoltes Aldaya Radio, el programa Música, Cultura y Viceversa. Que aquí el colega y yo nos hemos dejado llevar por el entusiasmo al recordar la música de nuestros tiempos. Vamos a recordar la música del año 98, pero antes la película en la cual esa canción forma parte de su banda sonora. Una película que, reitero, se grabó, se filmó como consecuencia del éxito enorme que alcanzó una serie que se estrenó en el año 93, conocida en España como Expediente X. La famosa serie de los detectives Fox Mulder y Dana Scully. Pues una película, Expediente X, cuyo tráiler en español vamos a recordar acto seguido. Stevie, ¿estás bien? Casi no puedo respirar por el golpe. ¿Qué ves ahí abajo, Stevie? ¿Hay algo? ¡Sí, un cráneo humano! Hay fuerzas en la Tierra. ¡Lánzalo aquí, tío! De eso ni hablar, capullo, es mío. Demasiado ocultas para ser detectadas. Conspiraciones demasiado grandes. ¡Steve! Para ser descubiertas. ¿Estás bien? ¡Tío, vámonos de aquí! Pero este verano llega la verdad. Scully. ¡Corre! Tenemos un problema. Necesito que me ayudes. Un hombre solo no puede cambiar el futuro. ¡Mulder! ¡Ya no hay tiempo! se ha transmutado. ¿En qué? No confíe en nadie, señor Malvo. La verdad nunca se sospecha, nunca se predice. Melodía que todo el mundo recuerda de los 90, La de Expediente X, la de esta serie, también película, la película de la serie se estrenó en el año 98 como consecuencia del éxito que tuvo esa serie, que la original se estrenó en el año 93. Las aventuras de los detectives Fox Mulder, Dan Scully. Y con motivo de la película se grabó también un disco de los grupos y las canciones que formaron parte de su banda sonora. Hemos elegido para que suene en antena su tercer corte, una canción de la banda Foo Fighters, una banda que fundó Dave Grohl, quien fue la batería de Nirvana tras el adiós de la banda tras el suicidio de Kurt Cobain. Banda fundada, como no, en Seattle en el año 94, Dave Grohl dejó la batería y pasó a ser vocalista y guitarrista de este nuevo grupo, de Foo Fighters. Vamos a recordar una canción de su segundo disco, del año 97, The Color and the Shape, el color y la forma. Eso sí, la canción la volvieron a grabar otra vez con motivo de la película. Y la canción es Walking After You, sonido Seattle, sonido de Foo Fighters. la canción Walking After You de la banda Foo Fighters, banda afincada en Seattle, en la costa pacífica de Estados Unidos. Formación fundada por Dave Grohl, quien fuera batería de Nirvana tras el adiós de esta formación, tras el suicidio de Kurt Cobain. Un Dave Grohl que pasa a ser vocalista y guitarrista de Foo Fighters. Esta canción estaba incluida en su segundo disco de estudio, The Color and the Shape, del año 97. Eso sí, la canción la volvieron a grabar con motivo de la película Expediente X en el año 98. Película que me ha recordado su argumento y su banda sonora. Dejamos a los detectives Fox Mulder, Dan Scully, y vamos con más cine del año 1998. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. La película no es Outback, aunque acaba de sonar la voz de Pazos, del señor Manquiña. La película que vamos a hablar ahora es una película algo más oscura, una película que transmite valores de racismo, odio, violencia y supremacía blanca. La película American Story X. Una película dirigida por Tony Cake y con dos Edwards como actores protagonistas que la película hacían de hermanos, Edward Norton y Edward Furlick. Una película que recordamos su argumento. Ya te lo he dicho, no quiero que vengas a verme. Me da igual lo que me digas. Yo intento superar esto y tú me lo pones más difícil. ¿Crees que eres el único condenado, Derek? ¿Te crees que yo no sufro? Era la esperanza de su madre. Está perdida. No sabes en qué mundo viven tus hijos. El legado de su padre. Está por todas partes. ¿Qué? Ese rollo del movimiento negro. ¡Y los blancos triunfarán! ¿Ves esto? Significa no eres bienvenido. Y el héroe de su hermano. Confía en ti, Derek. ¡Suelta el arma! ¡Derek, no! Tanta rabia. Tanto odio. Algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida. Derek Dinjar ha salido de la cárcel esta mañana. Hola, tío, ¿cómo estás? Dame un abrazo. Oh, qué alegría verte. Mira, ¿cuándo te lo has hecho? ¿Qué? He venido a hablar de Dan. Lleva el mismo camino que tú. ¿Qué te pasa? Deja al chaval en paz. Cree que de un talego te han comido el coco. Pues sí. Te pido que hagas todo lo que esté en tu mano. Vas a conseguir que me mate una panda de chicos blancos. Me largo y Danny también. Y como vuelvas a acercarte a mi familia, te arranco el corazón. ¿Qué te ha pasado, Derek? Creo que no te das cuenta de lo que ha ocurrido. Somos 10 veces lo que éramos. Van a por ti. Van a por mí, van a por mí. ¡No puedo hacer nada! ¡Dani! ¡Matadle! ¡Dani! Te quiero y eres mi mejor amigo. No pretendo decirte qué debes hacer, pero necesito que lo entiendas. American Story X, una gran película que te recomiendo si es que aún no la has visto. Y lo que va a sonar ahora no es de su banda sonora, pero sí que tiene que ver con la película. Un grupo de Oil Street Panamericano, un grupo de Georgia llamado Antiheroes, denunció a la película por el siguiente motivo. Y es que un actor aparecía en el filme con un tatuaje con el logo de esta banda. Repito su nombre, Antiheroes. La banda denunció la película y logró que las siguientes proyecciones de la película ese logo fuera borrado con la tecnología de ese momento. La canción que va a sonar ahora se llama I am a Rock and Roll Nigger, soy un negro del rock and roll, una canción que eso sí, sonó en la banda sonora de una serie. Al igual que en Expediente X, una serie que triunfó, American Pie, serie del 96, que luego hicieron película. La primera película de la saga que todos conocemos del año 99. Pues esta canción sonó en la serie, no en la película. Canción de la banda, repito, de Georgia, Antiheroes. El tema se llama I am a Rock and Roll Nigger. Maybe got big and he's gonna get bigger. Maybe got a gun, gonna make a Desde el estado de Georgia nos llega esta banda de Oi Strik Pan, su nombre Anti-Heroes. Canción llamada Ayana Rock and Roll Niga, canción que fue banda sonora de la serie American Pie del 96, que no de la película, que la primera de las sagas se estrenaba en el 99. Y una canción que hemos puesto por su vinculación con la película American Story X del año 98, la película dirigida por Tony Kelly con los protagonistas Edward Norton y Edward Fulick. Y es que un actor de esa película llevaba un tatuaje con el logo de esta banda y el grupo denunció a la película, a sus productores, ya que no querían verse envueltos con ningún tipo de rumor sobre el nazismo y la supremacía blanca. Acabaron ganando el juicio y las siguientes proyecciones de la película hubo que ocultar con la tecnología de la época ese tatuaje del actor en cuestión. Y nos queda tiempo para hablar de una película estrenada en el 98, una película con una banda sonora muy, pero que muy rockera. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Una película en la cual algo de invasión sí que hubo. Vamos con una película de terror, eso sí, con tintes cómicos en la misma, una película dirigida por el señor Ronnie Yu. Y una película que es la cuarta entrega de la saga de Chucky, el muñeco diabólico. Una película en la cual Chucky se echa novia, por decirlo así. Y una película, reitero, con una sonora muy rockera y también con unos diálogos muy curiosos. Por ejemplo, este. Hola, muñequito. Chucky ha vuelto. Pero esta vez, aún hay más que temer, porque ahora él tiene su propia compañera de juego, la novia de Chucky. La luna de miel será sangrienta. Barbie, sufre en silencio. La novia de Chucky, cuarta de la saga, estrenada en el 98, reitero, con una sonora muy rockera. Por ejemplo, en ella se incluyó una canción del disco debut de Rob Zombie, tras abandonar su anterior formación, White Zombie, un disco llamado Hellbilly Deluxe, y una canción en cuyo inicio vamos a escuchar un diálogo de otra película, de la película The Lady Frankenstein. Una canción del señor Rob Zombie, que se llama Living Dead Girl, que se incluyó en la banda sonora de esa película, La novia de Chucky. Rito, canción que comienza con un diálogo que también tiene mucha vinculación con el mundo del cine. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Yeah. entrails they love to love the wealth of an SS for making scary sounds. Zombie sonaba en antena con su canción Living Dead Girl, incluida en su disco debut en solitario como Rob Zombie, ese Hellbilly Deluxe, un disco que el artista norteamericano estrenó en el año 98, año también en el cual se estrenó la película larga de Chucky y de la cual fue una parte de su banda sonora. Y un Rob Zombie que, por cierto, además de músico, también es director de cine. Ha dirigido ya unas cuantas películas de terror en su haber. Pues una película, La novia de Chucky, que también nos deja otros diálogos muy interesantes como los siguientes que te vas a poner acto seguido. ¡Que empiece el espectáculo! ¿Eh? Nena, esos platos sucios no se fregarán ellos solos, ¿sabes? ¿Y a qué estamos esperando? Sí, claro. Yo me encargo del volante y tú de los pedales. ¡Somos muñecos, gilipollas! ¿Qué coño es esta mierda? Joder, el panorama musical es una porquería desde que la palmé. Esto está mejor. Prometo amarte, honrarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. De eso puedes estar segura. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Miramos el reloj, ya no hay tiempo para más, toca concluir este programa Música, Cultura y Viceversa por esta edición número 39, edición dedicada a repasar el cine del año 1998. Por mi parte nada más, un saludo de quien te habló, José Bautista, un placer el hacerlo. En 7 días, si lo quieres y lo deseas, volvemos a escucharnos. Hasta aquí la edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.